La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico del artista Mario Oñate. Se inaugura el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto del Museo de la Institución. El artista exhibirá alrededor de 90 obras de formato variado en técnicas acuarela, gráfico, tinta china, carboncillo, acrílico, óleo y muestras de grabado en serigrafía artística. Esta muestra es un proceso de la experiencia de Mario Oñate, artista con 53 años de trayectoria y a quien recibimos el día de hoy aquí en nuestra cabina. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a poder disfrutar quienes queremos visitar, pues obviamente, el trabajo de todos los artistas en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico, que contiene varias obras que usted las ha venido recogiendo a lo largo de su trayectoria. Sí, alcancé a colocar en la sala 101 obras, ¿no? Pensaba al momento 90, pero recopilando las obras alcancé a 101. Y son, como usted dice, todo un proceso de vida en donde se realiza desde el principio, cuando yo tenía más o menos 16 años, del año 82, y hasta la fecha he seguido dibujando, pintando, haciendo murales, grabados. Y en esta muestra se encuentra esos tipos de experiencias y prácticas artísticas. ¿Cuáles son los temas que aborda usted? Bueno, los temas, yo había hablado que al principio era una cuestión de un acercamiento a la cuestión lúdica, creativa, inspirada por el surrealismo europeo. En el proceso de la experiencia artística uno va tomando observaciones a medida que va visitando los talleres de los artistas, de los maestros, en conversaciones, visitas museos de algunos lugares y algunos países. Entonces eso va enriqueciendo y se va fortaleciendo un camino que yo creo que es el realismo mágico, que es lo más auténtico, más latinoamericano. Cuando hablamos de realismo mágico, ¿qué involucra, maestro? Bueno, al decir de Alejo Carpentier, la diferencia entre el surrealismo y el realismo mágico radica que para los europeos el surrealismo era una tendencia no solamente literaria, no solamente artística, sino un modo de pensamiento rescatada por los escritos de Freud y Nietzsche, en el cual decía de que el hombre podía salir de su inconsciente sueños oníricos y hacerlo realidad, esos sueños que representaban en cierta forma deseo y angustia que estaban transmitidos desde el interior, desde sus arquetipos. En cambio, el realismo mágico es todo, América Latina es todo realismo mágico, se puede observar en el mundo tangible y real. Ese realismo se puede ver en los tejidos de los indígenas, se puede ver en la forma que uno manifiesta el arte. O sea, no necesita sacar nada del inconsciente porque todo es consciente aquí. Entonces, ese es el realismo, los colores que manifestaba Andara Crown en sus pinturas, la forma como pintaba Kingman, o las cosas manifiestas que pinta Estuardo Maldonado. Entonces, hay un hilo conductor en que nos identifica ese realismo mágico que nació aquí en América Latina. Maestro, ¿usted cree que ha cumplido con ese propósito dentro de sus obras? No creo, porque yo me considero, a la manera de decir de Bolívar Echeverría, un hombre barroco, o sea, tanto como en lo personal como en el arte, o sea, una obra abierta, una obra que va recogiendo como ese gran cántaro que se llena de diferentes elementos, porque el americano es así, el latinoamericano es así, es muy curioso a las cosas que pasan en el mundo y las cosas que le interesan, no importa si es oriental o africano o árabe, lo introyecta, ¿no? Es una manera de resistir al dogmatismo y el fundamentalismo del pensamiento europeo. El hecho de utilizar varias técnicas que usted mostrará en esta exposición en sus más de 101 obras, de alguna forma también se manifiesta este deseo de ir cumpliendo cada uno de esos proyectos que tiene en este caso Mario Oñate. Sí, lo que pasa es que para mí la vida es un movimiento, ¿no? Un eterno recurrir, andar, caminar y un eterno retorno. Uno va y viene y es como una especie de un ciclo en espiral, no es un ciclo en redondo. Entonces pienso que lo que uno siente como artista vuelve y va, porque el mundo es tan inmenso que a veces no se llena, ¿no?, ni con una simple vida. De la exposición que usted realizó en Guayaquil, ¿hay alguna secuencia precisamente en esta de Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico? Sí, sí hay una secuencia. La curaduría, gracias a los museólogos de la sala Joaquín Pinto, lo hicieron en manera cronológica, que se puede ver de que hay una especie de encadenamiento, un relato propio de mi visión sobre la vida, ¿no? ¿Nuevos proyectos? Bueno, tengo algunos proyectos. Estoy muy contento porque hace más de una semana estuvo la visita de Rebeca Wilson aquí en Ecuador, en ocasión a la Feria del Libro, y fue invitada por el Museo Nacional del Ecuador y dio una conferencia sobre la importancia del arte contemporáneo a nivel del mundo, ¿no? Y ahí expresó, me dio una alegría porque me hizo una cita particular ahí en el Hotel Quito que ella se alojaba, y en la conferencia me nombró como uno de los pocos artistas que se está manifestando en lo que es lo contemporáneo, no solamente en la manifestación artística, sino en el acercamiento que tiene que tener el arte, las instituciones y el artista en los nuevos TIC, en las nuevas formas de redes sociales. Que nos da cierta libertad y no nos legitima en una sola institución, en un solo lugar, sino que nos legitima a nivel del universo virtual. Maestro, esta muestra que se inaugura este miércoles 12 de diciembre y que permanecerá abierta hasta el 8 de enero, pues ahí está para que nuestros amigos oyentes tomen nota. Nos gustaría escuchar su invitación y ¿cómo deben venir a esta exposición hasta la Casa de la Cultura los que deseen acercarse a Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los amigos que han colaborado en esta exposición. A mí me da mucha alegría presentar estas obras y bueno, yo quisiera que los que vayan a ver mi exposición vayan con la curiosidad de un niño, ¿no? O sea, sintiendo la obra y pensando las formas que se pueden hacer. O sea, yo no pretendo enseñar a nadie ni educar a nadie, pero sí mostrar en ese sentido hermenéutico de tratar de hacer un diálogo entre el espectador y la obra. Bueno, queremos agradecer entonces al maestro Mario Oñate por haberse dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. La inauguración de su obra este miércoles 12 a las 7 de la noche y permanecerá abierta hasta el 8 de enero. Así que cordialmente invitados todos a darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana.